se ahogan, será un dolor eterno. Mi padre, su encargo, su orden, mi hermano, promesa, quebranto, desprecio, decepción, reflejo, consejo, ausencia, tortura, locura, tristeza. Corrige, soldado, esa es tu orden. Resuena aquí en mi mente, lo oigo venir a veces. El credo, el poder, el odio que odio creer. En donde no creo, ¿quién eres? Me suenas, no puedes, o eres. No luches, me quemas, mi arma, tu mano. Se agota, vine a cambiar el orden. Con mi entrenamiento, volví otra vez. Prometes y rompes, bebí tu agua sagrada. Esa